Hay veces que uno tiene problemas y a través de esos problemas a uno le provoca hasta quitarse la vida. Pero cuando uno ve a los hijos, le provoca vivir y llegar a viejo. Quiero vivir y quiero morir a la vez, porque para qué vivir así, ¿acaso fui malo en otra vida tal vez? Y por eso en esta me está yendo así. Quiero vivir y quiero morir a la vez, porque para qué vivir así, ¿acaso fui malo en otra vida tal vez? Y por eso en esta me está yendo así. Bendita vida, por esta bendita suerte que he tenido yo en este tiempo, desde pequeño hasta ahora. Son tantas las veces que lágrimas de sangre mi corazón llora. Me pego una loca, peso con un anillo, voy a volarme los sesos. Pero mi hijo me dijo papá, y no lo hice, por eso lágrimas caen. Mis lágrimas siguen cayendo, yo sigo entristecido, ya mi familia yo voy perdiendo. Poco a poco sin darme cuenta, y sumergido pues ya tú sabes. Todas las puertas se me cierran, ninguna puerta se me abre. No encuentro la llave, y ni tampoco la salida. El único que lo sabe es aquel que está allá arriba. ¿Por qué no me brindas tu ayuda si ahora más la necesito? Yo sé que en todo momento tú siempre has estado conmigo. Te llevaste a papá, no veo a mamá. Me estoy portando mal, me he vuelto un criminal. La Rafa linda, y cargo su pierna con sus oraciones. Su hijo sigue pecando y ella a Dios le pide que me perdone. Gracias mi Dios por estar conmigo y por librarme del mal de los enemigos. Gracias mi Dios por estar conmigo. Gracias, Dios.